was just a run around. I should have known it. Yeah, you're gonna let me down. And it's over now, you see. It's the last time you're gonna hurt me. Bien, todo bien. Bienvenidos al primer programa de Eso No. Fui contemporáneo de todo esto que vamos a escuchar y bueno, un poco podríamos hacer una suerte del túnel del ayer. Era de viajar y escuchar estas bandas fundacionales del rock internacional y nacional también. No es el primer programa, el Génesis, el comienzo, me refiero a Génesis. Esto en este programa. Ya te conté, ¿viste? Que dice, escúchame, al tipo el dentista, ¿viste? Entonces le dice, doctor, para los dientes amarillos. Y el tipo lo mira y le dice, y corbata marrón. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, seguimos con el programa, por favor. ¿Qué era malo el chiste? Mirá, no sé. Hay gente que no lo debe haber entendido. Vamos a dar la bienvenida a Adela. Hola, Adela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sos escritora, contale un poco a la gente. Desde toda la vida, 14, 15 años, pero me he dado así a conocer a partir del año 2000, presentándome en algunos certámenes literarios, me fue yendo bien y eso me fue estimulando, me fui entusiasmando. Después recibí algunos premios. Se viene el DVD de AC/DC, recital que tocaron acá en Argentina. Así que si querés volver a vivir el momento, si fuiste o si no fuiste y lo querés vivir, va a estar bueno el DVD, va a salir un CD junto con un DVD de las inolvidables noches que pasaron en diciembre del 2009 junto a AC/DC. Vamos a hablar un poco de los Foo Fighters. Bueno, grabaron un disco nuevo. Wasting Light. A ver, vamos a hablar un poco de los calmantes, entonces. Los calmantes, los muchachos que están sonando acá de fondo con el subidón, oriundos de Hurlingham o Hurlingham. Si se quieren comunicar con ellos, página web loscalmantes.com, myspace.com/loscalmantes, en el Facebook Los Calmantes. You just found it. It's your time. Bueno, eso era una intro de lo que fue el primer programa. Hoy estamos en el segundo programa. Esto es Eso No. Bienvenidos a todos. Un aplauso para todos. ¿Qué haces, Mago? ¿Todo bien? Bien, estás muy concentrado. Y eso da miedo. Estoy robando de todos lados. ¿Qué estás haciendo? Robando información. ¿Robando información? ¿No hiciste la tarea? No, sí, sí, claro que sí. Ah. Bueno, tenemos acá al Mago. Tenemos acá a la docente Coca. La vamos a presentar así porque se llama Celeste, en realidad, pero le dicen Coca. Vamos a decirle Coca. Vamos a estar haciéndole unas 5 preguntas al hilo. Hoy vamos a estar hablando también de noticias del rock. Tenemos un poco de cultura, que se vino el carnaval. ¿Fuiste a ver a Los Decadentes? Fui un rato, estuve. ¿Por qué le mentís a la gente? ¿Por qué? ¿Fuiste o no fuiste? Fui un ratito, vi El Murguero. El Murguero, ¿viste? Entré al Marrón. Vi... Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Con la guitarra en la cabeza. El tema nuevo ese que dice que están en México, DF, creo que se llama. El DF, el Distrito Federal, sí. Había mucha gente. Mucha gente. No sé cuánta gente en sí. ¿10.000 personas? Bueno. Por lo menos. Yo estaba en el... A la altura de la estación de servicio, ¿viste? De la... ¿YPF? De la YPF. No, ¿qué es? ¿Una YPF eso? O lo que está cerrado. Lo que está cerrado, ¿qué? Sí, no, era una GNC, me parece. Bueno, ahí... Y bueno, de ahí hasta el escenario estaba lleno de gente, de una vereda a la otra. Yo calculé más de 150 metros que estábamos nosotros, así que... Yo estuve al lado del escenario. Al lado del escenario y se escuchó re bien, había mucha gente, muchas familias. Había, de hecho, un boludo delante mío con un perrito que me ladraba todo el tiempo. Y yo dije, está bien, me tengo que ir de acá, me tengo que mover porque... Me tiraron espuma. ¡Ah, viste! Me tiraron espuma, lo cual me puso feliz porque... Sí, me imagino vos. Me imagino. Yo digo, bueno. No, yo dije, están jugando entre los chicos, están tirando espuma, bueno. Pero no juegan entre los chicos. No, había un par de boludones tirándole espuma. Sí, había, ya eran grandes. ¿Viste? Que ya, eso de que te tiran de al lado. Te tiran el culín, la oreja, para molestar. No, pero te tiran de al lado, viste, así, y ya decís. Yo no estaba jugando. Claro. ¿Por qué me involucras en tus juegos? Yo no juego. Sí, también pasé por ese momento. Sufrí mucho, pensé que en cualquier momento iba a ver mi cámara de fotos llena de espuma, pero no sucedió, porque la cubrí, pero estuve a punto. Y eso molestaba un poquito, pero bueno, era carnaval. Tuvieron las murgas, muchas murgas estuvieron tocando y paseando por todo el Paseo Nuevo que está en Avenida Gaona, acá en Aedo, y estuvo lindo. Sí, estuvo muy lindo. Estuvo lindo. Hoy no tenemos a Pablo Bim. Lo único que decían a cada rato es Morón, Morón, Morón. La gente de Morón, la gente de Morón. Eso... Pero hay partido de morones, David. Sí, pero no estamos en la República de Aedo, tiene que decir. ¿En la República de Aedo? Tiene que decir Aedo, por lo menos una vez. Decía Aedo, que no te cuesta nada. No, aparte, Cucho... son todos de acá de Ramos, estos ratas. Cucho dijo, sí, Ramos Mejía nombró, pero yo le iba a decir, viste, Ramos es Matanza. No sé si daba. Bueno. No sé. Bueno, íbamos a presentar al operador, que no está Pablo Bin. Hoy hay dos lindas ubres delante nuestro. Y tenemos a la señorita Noelia Estudillo. Un aplauso para Noelia. ¿Qué haces, Noé? ¿Bien? ¿El verano te trató bien? Porque no te veo desde el año pasado, más o menos. La verdad. Todo muy bien. ¿Estás bronceada? ¿Fuiste a hacer radio a la costa? Muy bien, a mí la labura. ¿Chupa limón también esta chica, no? No, no sé. Porque Pablo vino en el programa pasado, estuvo todo el programa, toda la hora chupando limón. Un limón. Pero así, con la mano. Sí, no, bueno, ella no es amarga. Así que nos va a operar mejor que Pablo. No, mentira, Pablo, sé que andás por ahí. Él está en todos lados. Bueno, vamos a arrancar el programa. Estuve leyendo en una revista muy conocida algo que me llamó la atención y es el cierre de Musimundo, porque va a cerrar Musimundo. O sea, ¿dónde vamos a ir a comprar un disco si lo querés tener en la mano y ver el arte del artista? No va a estar más Musimundo. Es más, no se va a llamar más Musimundo. Porque compraron el grupo Megatón todo lo que son todos los Musimundos. O sea que se van a convertir directamente como un competidor de lo que puede llegar a ser Frávega o Garbarino. O sea que vos vas a ir a comprar un disco y vas a tener al lado tuyo una heladera No Frost. Algo así. ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que está bien? No sé, el Musimundo ahora también es un medio un quilombo, ¿no? Es como que vos vas a comprar un disco y... Sí, bueno, Musimundo... Te llevas un DVD, también un aparato, te llevas un... Claro, bueno, a eso íbamos también, que ya hace varios años Musimundo había dejado... Un libro. De lado la exclusividad, claro, musical, para sumar como... Había ya películas, porque vos ibas a agarpar un disco que vos te llevabas y te decían, por 10 pesos llévate, no sé, Cinema Paradiso, que me pasó, sí. Y la compré. Y vos decís, no sé, qué onda, de última, agregar más libros de partituras, ya que es un Musimundo. Pero no, ya había mini componentes, MP3, MP4, pendrives, discos vírgenes, o sea, y ya dejó de ser Musimundo lo que era. Y ahora no va a existir más. Pero sí, lógicamente, el grupo Megatone no va a dejar de lado la venta de discos. Sino que van a estar ahí, chiquititos, van a estar, sí, los vas a poder ir a conseguir. Pero tené cuidado que al lado tuyo puede haber un microondas, puede haber una heladera, pueden haber otras cosas. A mí, personalmente, no me va a gustar ir a comprar a un lugar así. Porque a mí me gusta ir al Musimundo, yo voy al de Ramos. Y cada vez que voy, hago un desastre, porque me traigo 500 DVDs, 500 discos, y está bueno, es un momento que es lindo para ir a comprar. Y no sé si me va a gustar ir a un Megaton y a comprar un disco. Yo en Musimundo no compré nunca un disco, por ejemplo. ¿Qué vas acá? ¿A la de Aedo? Yo voy acá a Opus. A Opus. Le compro al Norby. Bueno. Mi música. A mí me gustaba ir a Musimundo porque tenía variedad. Tenés los discos, no solo los discos, sino que tenés los libros. Sí. Y yo no sé si cualquier disquería podés conseguir un libro. Es más, me compré un libro de los Stones que está en inglés, que ni sé para qué me lo compré. A eso voy. Tienen una cierta exclusividad. Ahora hace bastantes años que ya dejaron de tenerlo. Pero va a ser otra cosa. A mí me gusta ir al Musimundo. Que vos entrás y escuchás música. No, que tenés a un boludo que te dice, vayan a limpiar el pasillo 4 porque la heladera, no sé, ¿entendés? Una cosa así. A mí no me va a gustar. Pero bueno, ¿vos querés saber cuánta plata se puso? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron? ¿La parte? ¿Cuánto pagaron? Una parte nada más. Desembolsaron 15 millones de dólares en los primeros días de febrero para quedarse con Musimundo, la red Megatone. Pero no es de, no, lógicamente no es la totalidad, digamos. 15 palos. 15 palos, es verdad. 45 sucursales, de las cuales en los últimos 10 años la venta de disco cayó un 60%. Yo no entiendo. Vos sabés que el otro día estaba escuchando una... En la radio. Sí. Viste que la empresa que fabrica el Guitar Hero... Sí. También la vendieron. Ya lo sabía. ¿Sabías no, eso? No. Bueno, la compró una otra empresa norteamericana. ¿Y sabés cuánto pagaron por esa empresa? ¿En la totalidad? Todo. Compraron todo. Hasta las viromes, los muebles, todo. ¿Cuánto pagaron por... La empresa que, no sé, ahora no me acuerdo cómo se llama, no es Guitar Hero, tiene otro nombre otro real. Nombre real, pero es la empresa que fabricaba el Guitar Hero. ¿Cuánto pagaron? No sé. $50. ¡Dale! $50. ¿Por qué? No, buscar información porque eso no puede ser así. Yo te lo voy a buscar en internet si querés, pero pagaron Buscalo. $50. Cayó la venta del juego, digamos. Por la piratería, debe haber sido. Ponele, no sé. Pero para, ¿no que la PlayStation 3 no viene con el chip, que tenés que meter el disco original porque si no, no funca? Bueno, lo que pasa es que aparentemente lo que dice la gente de marketing de la empresa es que se equivocaron en lo siguiente. Dice que había 16 versiones de Guitar Hero por año. Sí. Que acá, capaz que acá no llegaban. No, pero, acá yo te voy a decir, hay uno que dice Rock Nacional y yo lo compré. Pero ese es trucho. Es trucho mal. Ese es re trucho. Tocás los temas de qué? De la renga. De aquelarre. Tocás los temas de aquelarre. Sí. ¿Qué te viene? Y rasculé las piedras. Te pegás un embole, boludo. Claro, te morís de embole. Claro. Allá, bueno, estaban, viste, no sé, temas de Slash y eso. Sí, los nuevos. De hecho, bueno, hay uno nuevo. Aparentemente la gente se cansó. No quiere más Guitar Hero. Porque también decían que había que comprar una guitarra, viste, la guitarra. Sí, la guitarra que, sí, la yo que tengo. Vos tenés. Sí. Con la que nosotros jugamos. Sí. Entonces, como llevaba muchos por ahí accesorios que eran caros, bueno, la gente aparentemente... Sí, porque salió la batería, sale el bajo, está la guitarra, hay un montón de cosas. No sé si estaba el micrófono, me parece que no, pero me da el cuete, ¿no? Algunos botonitos. ¿Micrófono para qué? ¿Para qué querés? Micrófono, no sé. Pero sí, la batería era re cara. No sé si estaba arriba de una luca. Bueno, ponele. La batería sola. ¿Y la guitarra cuánto estaba? Y depende qué guitarra. La podés conseguir arriba de los $200. Y aparte que con los cuatro botones no juega nadie. Pero una guitarra de 200 pesos, 150 pesos, no es la guitarra que viene con, digamos, la PlayStation. Es en los lugares donde vos podés comprar el disco pirateado. Es una guitarra económica. Claro. Pero funciona. Funciona. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y ahora resulta que con todo este tema del Musimundo, Jenny el Ateneo queda como la mayor disquería librería con 44 sucursales. Pero yo no, a mí no me gusta Jenny. Otro target por ahí. Sí, es otro target y no... Bueno, va a buscar un disco de Sergio Denis, por ejemplo, en Jenny no está. No lo tiene. Te dice, no. No, Musimundo puede ser que lo tenga. Te vendí el último reciente, dice. Mentira, ¿no? Sí. ¿Quién va a comprar un disco de ese? Él solo iría a comprar ese disco. ¿Por qué? Y porque sí. Bueno, igual. A mi mamá le gusta, por eso. Ah, bueno, está bien. Le querés regalar a tu mamá, está bien. Claro. Es un punto aparte. Pero igual ahora hay muchas formas de bajarse los discos originales. Pero es como yo te decía antes: se pierde el tema del valor del arte de la tapa, de tenerlo en la mano. Y es distinto. Son las descargas por internet que son descargas, digamos, posta, no pirateadas. Que vos te metés en taringa.net y lo bajás. Sí, sí. ¿Sí? Una de las bandas que hizo eso fue Radiohead, ¿sí? Que Radiohead sacó un disco nuevo que si entras en nuestro blog lo vas a poder ver, está el video colgado en www.esonofm.blogspot.com. Está colgado el primer corte de The King of the Limb. ¿Serán los reyes del limbo? The Kings of the Limb. Y es probable. Of Limbs, no sé, qué sé yo. Bueno, el tema se llama Lotus Flower, o sea, el flor de loto, por no decir otra cosa. Y el disco... Lo tenés que bajar por internet. Lo podés bajar en formato MP3 o en formato WAV. Si vos lo querés en formato MP3, tenés que pagar 7 euros. Ahora, si lo querés en alta calidad, en WAV, 11 euros. Sí. Pero siempre está el vivaracho, que ya está. Lo compra uno, lo cuelga uno y ya lo tienen los 500 millones de personas. Que... Lo cual no es poco dinero tampoco, ¿eh? Son uno... Bueno, para nosotros. Por ahí uno dice... No, para nosotros tampoco, pero... No hay gastos de distribución, no hay gastos de packaging, no hay gastos de nada. Entonces, estos cuelgan 11 temas en internet, descargalos y por ahí hasta te podés descargar la gráfica del disco, seguramente. Sí. Y lo demás es, digamos, todo ganancia para la compañía. Lo que evitan de esta manera es, quizás desalientan un poco el tema de, por el costo de 4 euros o 7 euros, que es lo que sale descargar el disco, desalientan el hecho de ir y decir, bueno, me lo copio de un amigo o me lo descargo. Está bien, lo que vos decís es verdad. También está el que lo baja por primera vez, lo cuelga en una página Groupshark o cualquiera, sí, para descargar. Y la sí, gente, ya está, se terminó, ahí se cortó. Se terminó el negocio ahí, o sea, la gente lo empieza a bajar. O sea, ¿hasta qué punto esto es un negocio? Bueno, si no, la versión... Llámalo a Tom York. Llámalo ahora y le preguntamos al aire. ¿Está Tom York en el aire? ¿No? ¿Lo tenemos? No, en el bloque que viene vamos a... ¿Lo podemos aguantar ahí unos 15 minutos? Sí, lo vamos a aguantar y vamos a tener que aguantar nosotros porque tenemos que hacer una tandita y vamos a volver y te vamos a contar un poquito de cultura. Mientras está la tanda, agreganos al MCN, que es esonofm@gmail.com. Ya venimos. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Volvimos con el segundo bloque. Te doy las vías de comunicación si nos querés llamar al 44 43 68 58 o nos podés mandar un SMS que es como mandar noticias, no tiene un costo adicional. Es como mandarle un mensajito a tu vieja, a tu viejo, a tu hermano, es lo mismo. Nos puede mandar al 156-151-3797. Y este es tu momento. Es tu cortina, es tu momento. ¿Momento de cultura? Con Floyd de fondo. Y después de haber dejado de lado las descargas de los discos y la piratería, tenemos al Mago David con toda la cultura. Bueno. Toda la... Bueno, ya no fui para bien. Toda la cultura, ¿no? En realidad yo creo que lo que nos concentra en estos días... Yo me sentí muy raro hoy, por ejemplo... no sabía ni qué día era, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces uno hace un poco de... comentario así, al sí, pasar, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hace un poco de zapping, entonces empieza a encontrar programas raros. Programas raros. Programas que los lunes generalmente están, pero vos no estás para claro, verlos. Claro, sí. Programas raros. Entonces vos vas pasando así y ves un montón de gente así cocinando y haciendo cosas que uno habitualmente no ve. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? La tele, ¿está mal? Claro, ¿la tele está mal o estoy mal yo? En realidad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, noticieros, esas cosas que uno habitualmente no... Y no, al mediodía es medio raro ver un noticiero. ¿Al mediodía? Cualquier hora. Yo el noticiero no... Sí, los días de semana no todos los canales de aire pasan noticieros. Los fines de semana, perdón. Al mediodía... Sí, pero como que empezás a ver un montón de gordas así cocinando y comiendo torta y esas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Entonces sí. Uno se queda mucha, así como... por ejemplo, canales que el tema de grano enano, que está todo el tiempo. Grano enano. Es un grano en el... sí, grano enano. Está en todos lados. ¿Sabés que yo igual... Y todavía no empezó Tinelli. Todavía no empezó el rey de la tele. Pero yo, grano enano en realidad no sé ni a qué hora. Ya está todo el tiempo igual, no te preocupes. Claro, yo ya no sé ni de qué se trata, grano enano. No, para mí me estoy perdiendo de algo muy interesante. No creo. Pero no creo que eso esté pasando realmente. Pero bueno, nada, en un comentario... Cero que cultura estaba... esto, cero cultura. Sí, igual. En realidad, bueno, lo que tiene que ver con este fin de semana, que es lo urgente, digamos, para toda la gente de Morón o de La Matanza, es justamente por lo cual estamos en dos días... Que sí, son feriados. Pepe, claro. Digamos, ¿no? Que mucha gente no sabe. Hoy, por ejemplo, estaba con el Chori tomando un helado. ¿El Chori toma helado? Sí, el Chori toma helado. Ah. Entonces estaba con él y me dice, ¿por qué estamos acá? Yo pensé que era muy profunda la pregunta que me estaba haciendo. No, viniendo él no. Entonces yo elaboré una respuesta muy profunda. Profundo. Entonces empecé a elaborar una teoría existencialista de por qué estamos acá. Y entonces cuando termino, él me dice, no, ¿por qué estamos acá hoy lunes? Que no estamos trabajando. Ah, pensaste todo el pedo. Entonces, le digo, ¿por qué es feriado? Hoy y mañana. O sea, la pregunta era, ¿por qué es feriado? Claro, pero ¿por qué? Me dice. Y le digo, por los carnavales. Ah, me dice, mientras le decía al de Flores que le ponga más dulce de leche que melón. Claro. Entonces... Bueno, está bien, le digo, perdoná, yo te entendí otra cosa. Ahora, entonces... A esto vamos, a lo que nos compete. A lo que nos compete. El tema de los carnavales. Los carnavales, ¿por qué feriado hoy y mañana? En realidad ya empezó, bueno, los festejos del carnaval están hace ya por lo menos, no sé, una semana. Sí, sí, sí, sí. ¿No? En distintos lugares del país. Van girando. Van girando, los auténticos decadentes que estuvieron acá, estuvieron en Capital, estuvieron en... Sí, los auténticos son... Yo escuché en la radio, tocaron en todos lados. Sí, sí, sí, ya son figuritas repetidas por todos lados. Y es como la banda más fiestera, así, sí, del momento, sí, ¿no? Del momento, sí, yo creo que sí. Para la gente de La Matanza, hoy, a partir de las 20 horas, yo calculo que todavía estarán ahí pasando murga, iba a haber como 24 murgas en San Justo, en la plaza, así que... El que quiere ir, se pega una vuelta por ahí. No, aparte la noche está re linda. La noche está buena, mañana no se trabaja tampoco. Está buena, así está buena. Hoy el Matanza son los cierres de los carnavales. Así que hoy pueden ir, la gente van a desfilar. ¿Y mañana? Todas las murgas. El Morón, hoy lunes, van a estar tocando los Tequis. ¡Ah, qué alegría! No sé, sí, folclore. Alegría. Folclore, sí. Hoy o mañana. Pero hay que darle. Hay hoy que darle mañana era. Hoy. Mañana va a estar Ariel Prat. A la misma hora. O al revés. No sé. No. O al revés, no. No, yo creo que es así, ¿eh? Bueno. Hoy va a estar tocando. No, está bien. A ver, pará. No, tenés. No, ¿yo qué dije? Hoy los Tequis, dijiste. No, mañana los Tequis. Hoy Ariel Prat. Claro, porque mañana cierran los tickets con Folklore. Sí. Que, bueno. Está bien, igual, hay que darle a la gente, el público es variado, hay que darle un montón de cosas. Sí, no, no, es que igual hay diferentes. Ya tuvimos pachanga, acá, vamos a tener Folklore en Morón. Sí, igual hay diferentes formas de festejar el carnaval. Está bien. Bueno, el Guaychú están a pleno con las comparsas también, qué sé yo. Hay... En Corrientes. Bueno, hay mucha gente que también le da gracias a la Pachamama y hacen todos como rituales en los momentos de carnaval. Son diferentes formas de festejo. Bueno, eso es otra cosa. Sí, no, pero es verdad. Eso es gente que le tira cigarrillos a la tierra. No, no. Hace cosas raras. Es macumba, eso es macumba. No, eso no es macumba. Eso es macumba. Le dan vino a la tierra, no, tiran tiro al aire, eso ya es otra cosa. ¿Quién pone en pedo a la tierra? Entran en trance, no sé, tocan unos bombos raros. Bueno, dale, yo le escapo a todo eso. Está bien, sí. Yo prefiero el murguero que tiene la lengua de los Stones en la espalda. Está todo bien, y la PR de Patricio Rey. Con ese está todo bien. No? Ayer le pedí vino para vos. Claro. ¿Dónde lo vas a tirar el vino? Dámelo acá. Si esto no te tiran una gota de vino en la tierra, ni que los apunte, ¿viste? O sea... Claro. Bueno, los carnavales, entonces, para la gente que quiere todavía ir en Matanza, ya le dijimos, en la Plaza de San Justo, en Morón, en Irigoyen y San Martín. Sí. Hoy. Ariel Prat. Mañana, hoy Ariel Prat, mañana. Los Tequis. Los Tequis tocando el folclore. El chiquitingui. El folclore, sí. Está bien, está muy bien. Ahí nos hacen. ¿Qué es lo que querés? ¿Están chateando? Sí, acá tenemos a gente en el MCN. ¿Quién es? Ayer, hoy y mañana, carnaval en Ituzaingó. Mañana La Mosca, ahí cierra está. En la Plaza Atahualpa Yupanqui. Bueno, eso también está bueno para ir. Bueno, si estamos de joda, estamos de feriado, otro dato, vamos a ver otro La Mosca. Otro dato de otro municipio, ¿no? Ya es Ituzaingó. Otro municipio, es verdad, es otro municipio. Otro municipio, pero bueno, está ahí nomás, de Morón. La Mosca gente... también es una banda fiestera, pero lógicamente no, nada que ver con Los Decadentes. Tiene mucho más canciones Los Decadentes. Y Los Decadentes son jiteros, tema que te tocan, tema que sabés. Sí, estábamos hablando de eso el otro día porque estábamos acá en el bulevar, el bulevar que se inauguró recientemente. ¡Qué lindo que está! Quedó hermoso el bulevar, quedó hermoso. ¿Al final de quién era el busto que destaparon? ¿Qué busto? No había un... No es un busto, ¿qué es? David. ¿Qué era? No sé, es una estatuilla que dice ahí, hay una placa que tiene el nombre del intendente de Morón. Anda a verlo. Porque a mí, un amigo mío, el Colorado, me dijo, anda a ver porque van a destapar una estatua... De Kirchner. Sí, claro. ¿De dónde saco esa información? Y lo sé. Él maneja información directamente de... No, bueno, la fuente mala. Mala. Andá a ver, vas a ver. No, no, no, no hay ninguna estatua de Kirchner. ¿De Perón tampoco? No, tampoco. ¿De Evita? No, no, tampoco. No, no, tampoco. Como la avenida de Juan Domingo Perón. Yo pensé que iba a haber una estatuilla. Pero pará, se llamó Gaona, Juan Domingo Perón. Gaona, Juan Domingo Perón. Cambió de nombre muchas veces. Y Güemes, más adelante. Güemes, más adelante. Es un quilombo. No, no, no. Ay, son como dos placas que hay ahí. Nada. No dice nada. Bueno, nada, no nada. Importa. Escuchá, estábamos hablando de eso y decíamos, ¿qué cantidad de temas conocidos que tienen? Sí. ¿No? Uno atrás del otro. Entonces, Marquito, que era el que había ido conmigo, me dice... ¿No era el Colorado? Ah, no, Colorado. No, el Colorado es el que me dijo lo de Kirchner. Le digo, me dice Marquito, che, ¿qué cantidad de hits que están tocando? ¡Oh! Le digo, sí, bueno. Sí, bueno. No, son no todos hits, boludo. Son todos hitazos, le digo, todos hitazos. Estaban tocando en ese momento Venir Raquel. Claro, es. No, ni hablar. Que es casi como, no sé. El himno de Los Decadentes. Es el himno de Los Decadentes. El himno, sí. Hay muchos temas. Que es de acá de Ramos, Raquel, también. ¿La conociste a Raquel? Yo la conozco. ¿No podés decir dónde vive? No puedo. No puedo decir dónde vive. Hablando de Raquel, ¿viste lo que salió en la Rolling Stone, lo de Ciro? ¿Lo de las pelirrojas? Sí. Ah, sí, estaba mirando por acá. Eso? Sí, ¿se acuerdan que el año pasado Ciro estuvo convocando a chicas coloradas o que estén dispuestas a teñirse el cabello de colorado? Búscamelo acá. A ver. Para filmar un videoclip. Bueno, al final se filmó este año y lo filmó en el subte de la línea B, si mal no recuerdo. Sí, lo vimos acá, mirá. Por acá estaba. Sí, bueno, para que lo encuentre. Bueno, pero pará. ¿Vos te hubieras teñido de colorado, Paloma? Sí, a vos te viene bien cualquier color, tenés el flequillo fucsia. Bueno, vos no estás muy lejos de ser colorada, tampoco. Acá está, mirá. Pero yo ni a palo me tiño la cabeza para salir el videoclip. Fíjate de los temas que le hizo a la chica. Es muy loco eso, ¿no? Bueno, no, en este momento no lo encuentro. Ah, porque no ves nada. No, no veo nada. ¿Y por qué no me avisas que no ves nada? ¿Sabes que lo leo yo? Y bueno. Escuchá, mirá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viste? ¿Y qué más? ¿Ese tema? Puedes cantarlo igual, entonado. No, porque yo canto muy mal. Gris, es el tanguito. Sí, sí. Gris. Te diría, ¿qué decías? Y olvídate. Todos esos temas son para la misma mujer. ¿Y él estaba casado cuando salieron todos los temas? No, eso no importa si estaba casado. Estaba casado. Paloma me confirma que estaba casado. ¿Estaba casado? Pero aparentemente... Siempre fui un pirata. Podría haber estado tranquilamente en la banda de Cadente. Esto fue antes, en el 91, 92. Sí, claro, lo escribió a los 13 años, por la duda. Sí, los hombres siempre las cosas las hacemos cuando estábamos solteros. Vos olvídate. Claro, sí, sí, no sí. No importa. Sí. Estaba soltero en ese momento, mentira. Después nunca te cierran los números, ¿viste? Vos decís, ¿pero cómo? Sí, querida, estaba soltero, no importa. Claro, sí, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Pero tantos temas. Bueno, le rompió el corazón o no sé, o algo pasó. A mí me llamó poderosamente la atención. Que tantas canciones para la misma mujer. Y ahora la llamó y le dijo, te hice la última canción. Insisto, se llama. Sí, te hice la última canción. O sea, le dice canción. Que se olvide, olvídate, y le hace el tema Insisto. Sí. La ubicó por Facebook a la chica. Ay, qué moderno, ¿no? La llamó, habló, fue, se encontraron. Bueno, dice que la chica está casada ahora, que está todo bien. Yo no sabía si estaba viva o si estaba en otro país. Así que me alegré. ¿Está sonando el tema? Ahí lo tenemos. Una mujer que fuera el viento. Ay, pero qué bonito. A vos porque no te hicieron ninguna canción, evidentemente. Bueno, deben haber canciones perdidas por el mundo para alguna mujer que la mujer justamente no sepa. Mirá si tenés una canción perdida por ahí, ¿no es? Que te escribieron un tema y nunca te enteraste. Mira, hasta a mí no se enteró que tiene 800 temas que le escribió este chabón. Capaz que ya sabía. Sí, ¿para qué la va a buscar? Porque el psicólogo... No, porque el psicólogo... escúchame, el psicólogo le dijo... ¿El psicólogo se mete en esto? Sí, escuchá, le dijo, tenés que desmitificar, le dijo el psicólogo. Llamá a esta chica, encontrate con ella y así cerrás el círculo. Tenés que desmitificar. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, cuando traigamos a un psicólogo o una psicóloga para hacerle un par de preguntas, vamos a preguntar si eso está bien o está mal. Bueno, no sé, yo ya empecé con eso. Yo ya estoy desmitificando. Bueno, está bien. Mientras David, el mago, hace todo su proceso psicológico, ¿vamos a ir con un tema? ¿Sí? ¿O vamos a tanda? Bueno, vamos a tanda y pegadito un tema de Living Color. Ahí venimos. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo. Freewayrock.com.ar Freeway 97. ¡Eso no! We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality, the cult of personality. of personality, the cult of personality, the cult of personality. Pony, prométeme que no lo harás. ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? Esas no son palabras siquiera. No. Eso no. Tercer bloque de Eso No, como hace Curly. ¿Cómo hace Curly? ¡Eso No! Que te hace así. Y vamos a hablar bien ahora, porque estamos enfrente de una docente. Bienvenida, Coca. Un aplauso. ¡Eso No! ¡Eso No! Ahí está. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Nos estás llevando mate, Coquita. Sí. Bueno, vamos a decir que es mi tía igual. Sí, mi amor. ¡Sí, es mi tía! Nació el amor, el afecto, el amor, sí. Acá en la radio. ¿Todo bien? Todo bien. Tomando mate. Tomando mate, esperando que empiecen las clases. Hay que decirle seño, Coca, tía Coca. ¿Cómo quieran? Coca, señorita. Acá Coca, en el cole, profe o Coca profe, también me dicen. Tenemos que levantar la mano para hablar. ¿Se hacen esas cosas? No, ya no. En mi época sí, pero ahora ya no. Los chicos no levantan la mano para hablar. Pero bueno, a veces hay que poner un poco de orden y sí, es necesario. Pero los chicos están un poco rebeldes. ¿Se levantan y se van al baño? No, tanto no. En mi clase no lo permito, pero en general están más rebeldes y hay que poner un poco más de orden. Está bien, bueno, contale a la gente más o menos en qué colegios laburás. Bueno, yo trabajo acá en Matanza, ahí es un lío. El que no está en el sistema, digamos que explico un poquito cómo es. Sí. A ver, en la provincia hace 15 años más o menos, cuando ya en otros países había fracasado un sistema. Este ¿Ya país había lo fracasado? Sí, en España. Yo fui la última generación de secundario, quiero aclarar. Exactamente, y te felicito porque sí, este sistema es terrible. Ya había fracasado en España y este país lo adoptó. Por supuesto, ha fracasado también y estamos volviendo al viejo sistema. Estamos hablando de lo que era ex, digamos, polimodal. Claro, o sea, fue secundaria en nuestra época. Después, el nuevo sistema que adoptó nuestro país, que había fracasado en otro, se llamó SB, en donde séptimo, octavo y noveno era la secundaria básica. Ahí los chicos se egresaban. Y después estaba el polimodal. Ahora eso se está borrando y se vuelve a la secundaria, a la ES, o sea, todas siglas. Porque no se entiende. Sí, es como bien entendible, pero bueno. No era más fácil decir, viste, cuando vos decís, che, claro, ¿en qué año estás? Y vos decías, cuarto grado era primaria, cuarto año es secundaria. ¿No? O estoy en el secundario. Ahora no, estoy en EGB, estoy en polimodal, sí, estoy en... Bueno, ahora se va a llamar ES, que es escuela secundaria. Yo estoy en la ES número 11 de San Justo, que antes era ESB6, o sea que es un lío. Ah, le cambiaron los números. Sí, sí, también los números. O sea que bueno, las mamás y los chicos tienen que estar alertas a eso. ¿Qué tiene que ver los números con todo esto? Porque él pasó, o sea, lo que era ESB, lo que era primaria se sigue llamando 6 y lo que es ahora secundaria se llama 11. Sí, pero ¿hay alguna diferencia entre, qué sé yo, una escuela que sea no, número 11 con la, no sé, 403, no, qué sé yo? Bueno, las 400 son las escuelas de oficio, sí. Hay diferencias. Las escuelas donde los chicos de 16 años que no estudian o no tienen el intelecto para seguir estudiando y quieren aprender un oficio, tienen la posibilidad. Que hay mucha gente que no lo sabe. Las 400. No hay muchas, pero las hay. Está bien. ¿Tendría que haber más? Sí, tendría que haber más. Y en la ES38, que está en Villa Luzuriaga, acá en La Matanza. ¿Cuál es la peor? Y la de Luzuriaga es heavy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen chicos repetidores, porque vienen chicos de reformatorios. Es un terreno complicado. Sí, es un terreno complicado. Por eso el docente ahora no es solamente docente, no se dedica solamente a enseñar su materia, sino que contiene al pibe, trata de contenerlo en la escuela, de escucharlo, de ver, viene generalmente de familias heavies, de papás que están en la cárcel o mamás que delinquen, papás que son borrachos y les pegan. Claro. Entonces no pueden concentrarse en el estudio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le preguntamos, ¿va a psicopedagoga o, bueno, tenés con ese chico una contención especial? Claro, antes no era así. Yo me acuerdo que yo me mandaba algún moco y era amonestación al palo y era terror llegar a mi casa y decir, no, me falsifico la firma de mi papá. No existen más. Y lo hacía, de hecho, ¿viste? Me clavaron amonestaciones. No, me van a echar del colegio. O sea, era un terror que te agarraba. Claro, en el colegio del Estado no existen más porque el colegio ahora es inclusivo. Tenés que incluir al chico para que no esté en la calle. Que no está mal. No está mal. O sea, no existen más porque si vos querés incluir al chico, si lo pones a amonestaciones, lo estás echando. Entonces, bueno, pero. Hay cosas que se ven en la tele, que por ejemplo las prendidas de fuego a los docentes, sí, en el pelo. Sí, pasa, ¿eh? Mala educación pasa, a full. Pasa. Hay un límite que los... Según el docente. O sea, hay docentes que por ahí no tienen esa firmeza que tienen que tener. Y bueno, esto es según el docente. Los chicos están un poco más rebeldes que antes. Eso es lógico. La sociedad está más rebelde, más agresiva. Sí, sí, sí, eso sí se nota. Hay familias disociadas. Entonces te dice, saca la carpeta. Uy, me lo olvidé en la casa de mi papá. Entonces, bueno, tenés que tener más responsabilidad. O directamente uno te dice, no, no tengo carpeta. ¿Qué haces con un pibe rebelde así que te dice, dame la carpeta, no? Y yo creo que los docentes tenemos el desafío diario de enseñar a quien no quiere aprender. Y tenés que motivarlo siempre de alguna manera. Yo doy matemáticas, una materia un poco que a los chicos mucho no les gusta. La odiada de... mucho no les gusta, ¿no? No les gusta. No les gusta a nadie. Yo apenas matemática. Me recibí y decía, ¿a quién le gusta matemática? Nadie levantaba la mano, o sea que no lo pregunto nunca más. Pero yo trato de que quieran un poco la materia mirándolo desde otro lado. Hago competencias, al chico le gusta mucho competir. Claro, diferentes formas como diferentes de motivarlos. Diferentes formas, sin la materia no darles tanto la materia formal, sino que la puedan aplicar. Claro. Porque el pibe pregunta, ¿para qué me sirve esto? Siempre lo mismo. Sí, sí, ¿para qué me sirve saber un polinomio? Claro, yo le digo, miren chicos, ustedes cuando van a bailar no le van a decir, ay, ¿sabes qué es el teorema de Pitágoras? No le vas a decir eso, no. Pero digo, te ayuda a pensar la matemática. Te ayuda a resolver un problema, tener sentido común. No vas a aplicarla en tu vida cotidiana por ahí, la matemática formal. Sí, la rapidez en el pensamiento, por ejemplo. Sí, entonces, sí, bueno. Sí. Todo esto al chico se le dice, se le trata de individualizarlo también y de ver qué problema tiene cada uno para no que no entre en un grupo y que no se sienta fuera de que es una persona, además de ser un alumno. Claro. Entonces, eso es lo que trato yo y muchos docentes de mi generación. Algunos son más ortodoxos y dan su materia nada más, pero lo bueno es involucrarse con el alumno. Y eso está bueno. Contame una anécdota que tengas, una anécdota así graciosa que te hayan hecho. Y siempre tiene una guachada para ser el profesor. Todas. ¿Vos hiciste alguna, Mago? Me imagino, vos tenés una cara. Yo soy el Echeverría acá de Ramos. Oh. La. Bueno, no sé si muchos lo recuerdan, ¿no? La vez que... cuando cambiaron la rectora, que vino la vez de que tiraron el banco por la ventana del colegio. Sí, yo me enteré esa. Que vino la tele, todo. Sí, sí, sí, sí. No me digas que fuiste vos. No, no, un compañero mío. un compañero mío. Yo un estaba amigo soltero. Mío me dijo yo que... estaba soltero en esa época. El Tula, Julián, un amigo acá de Ramos, revolvió el banco por la ventana, le pasó a 2 centímetros de la cabeza a un tipo de Entel que estaba colgado así del palo. Y entró con el banco al colegio y dijo, chicos, me tiraron esto por la ventana. Sí. Bueno, a ver, ahora vamos a preguntarle a Coca. Sí, las anécdotas son mil. Acá, por ejemplo, un chico, de repente yo veía, hacía frío, veía que andaba el ventilador solo. Yo, ¿qué pasa? Yo no lo prendí. Resulta que había uno que estaba... bueno, ¿el ventilador colegio, no andaba? No, lo que pasa es que el colegio estaba en paupérrima situación de edilicia. Tenía los cables afuera. Entonces lo que hacía el chico era juntar los cables y hacía andar el ventilador. Yo no lo veía porque por ahí estaba en el pizarrón o explicándole algo a alguien. Entonces nada, me lo pibé terrible, salido de un reformatorio. Por eso te digo que tengo alumnos ahí, que es un desafío estar con ellos. Pero a fin de año me dan satisfacciones porque yo trato de acercarme desde otro lugar. Pero bueno, por eso, ahí está la función del docente también. Sí, sí. Al menos mi vocación es esa. Más allá de dar la materia, sería docente, fuera cual fuera la materia que dé. De llegar al pibe desde otro lugar. Más en estos colegios en donde van esta clase de chicos. Nos hicimos amigos después y ahora me viene a visitar, porque lo reté mal. Ese es el chico que me había dicho que había conseguido un trabajo. Claro, y el trabajo era, yo le digo, qué bien, Dami, qué bueno, porque era un chico grande que había repetido muchas veces, había repetido y necesitaba trabajar y demás. Digo, qué bien, ¿y qué haces? Abro chalets, abro casas. Abro casas, o sea... Tuve que ser testigo de decir que alguien se había dedicado, estaba dedicando a robar. Existe el oficio de abrir casas. Claro, abro casas. Entonces yo le dije, pero, ay, Dami, por favor, ¿no? ¿Te pueden matar la policía? ¿Qué sé yo? ¿No tenés miedo? ¿Y qué más me da? No tengo nada que perder, me dijo. Y ahí fue cuando empezamos a hablar seriamente. Y bueno, tuvimos otro tipo de relación. No sé si me escuchó o no, pero traté de hablarle bien. Pero bueno, el chico abría casas. Claro, es el tema también del entorno, ¿no? Sí. Tenía una familia... Sí, tenía una familia. No tenía familia directamente. Ah, entonces, bueno, claro. Le daba lo mismo vivir o no. Entonces se arriesgaba. Claro. Esas cosas pasan en los colegios. ¿Y alguna otra última? Nada, se me hacen la Silvina Escudero, a una le dije, que se te pone a llorar en el examen, donde ya está por repetir, se te pone a llorar mal, mi papá me va a matar, no. Yo le dije, no, no, Silvina Escuderos acá, no. Artistas, no. Nada, hay que estudiar. Los chicos no están acostumbrados. Hay que estudiar. Hay que volver a poner la cola en el asiento y estudiar. ¿Se ponen a llorar? Lloran mal, mal. Yo sí. Sí. Ofrecer guita. También, sí. Por ejemplo. ¿Cuánto sale? No, empiezan, son corruptos de chiquitos. Sí, no, terrible. Así está el país. Sí, sí, o me dicen, profe, porque yo voy siempre al colegio. Entonces me dicen, profe, ¿nunca va a faltar? No. Yo no falto al cole. Dale, y me dicen, ¿cuánto cobra la hora? Yo digo, no sé, chicos, bueno, dígame que hacemos una vaquita, le damos y le pagamos el día. O sea que son terribles. Ah, bueno. Sí, re corruptos. Pero bueno, me divierto un poco también con ellos. Bueno, para cerrar entonces, ¿cambió otra vez el sistema educativo? Sí, sí. Ya desde el año que viene, ya desde este año, acostúmbrense a que ya empieza en la provincia la secundaria. Así, escuela secundaria. El miércoles. Y empiezan el miércoles y ya séptimo, no es más séptimo, o sea, la primaria termina en sexto grado. Ah, eso no lo sabía. La primaria termina en sexto grado y la secundaria empieza en primer año, que era antes del séptimo. O sea, que ahora la secundaria. Y no se llama más séptimo. No, se llama primer año de secundaria. Y la secundaria termina en el sexto año. Exactamente. Bueno, como el industrial. Como el viejo. Claro, sí, pero le están sacando un año igual, porque en séptimo grado no lo tienen en primaria. Le sacan un año al primario y se lo ponen al secundario. Es el mismo tiempo, pero tienen 6 años de primaria y 6 años de secundario. Está muy bien. Porque la idea era antes agregar 2 años más para tener al chico 2 años más, porque había mucha deserción en el secundario. Exactamente. Sí, igual es obligatorio ahora, así que la idea es que hagan todo el secundario. El secundario es obligatorio, así que se lo incluye en el colegio al chico para que no esté en la calle, no... esté en el colegio aprendiendo, se supone. Mientras el docente se aguanta todo lo que se tiene que aguantar. Sí, sí. Ser psicólogo, ser hermana, ser... Sí, ser un poco de todo. Sí, un poquito. Sí. Pero sí. Bueno, está bueno. Has entretenido también el tema de la docencia. Sí, el desafío diario de nosotras. Bueno, gracias, Coquita, por estar acá gracias, con nosotros. Gracias, chicos. Gracias por invitarme. Vamos a ir a una tanda y ya venimos. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4 triple 4... Mandame cuatro triple. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Para caminar sin rumbo hay que tener dos patas. Para ser una rata hay que tener dos más. Pero para que te quieran solo hace falta un corazón. La libertad es una buena idea. Hay que ocupar lugar. Para ser inteligente hay que saber callar. Pero para ser un hombre hay que tener un par de cosas más. La libertad es una buena idea. Yo quiero que vos lo cuentes bien, porque me dijiste que lo habías entendido. Sí, lo practiqué. Porque yo te voy a decir una cosa. Si nos buscás en el Facebook, que es Eso No Radio FM, casi me aplaude, mira, porque me acordé que qué bien que lo dije. Te bardearon el chiste. No, no importa. Hay gente que lo festejó. Yo sé que hay gente que lo. Sí, sí, pero hay gente que no está bien de la cabeza y lo festeja y no lo entiende. Yo quiero decir que el que hizo el capítulo anterior te trató medio mal. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Es tu momento. Bueno, como sé que el de la corbata fue un éxito. No fue un éxito. Te acabo de decir que. Déjame a mí, tranquilo. Hoy traje otro, que es muy bueno. Vienen dos fulanos en un auto, dos amigos, dos gallegos, acá, en un auto. Entonces, aparentemente tenían problema con las luces, ¿no? Entonces le dice al otro, Manolo, bájate del auto y fíjate, por favor, si anda el guiño. Entonces, tipo, se baja del auto, va, y dice, ¡acciónalo! Entonces el tipo le da. Entonces el gallego de adentro le dice, ¡anda! Manolo le dice de afuera, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Te acordás? No, ya está, ahora... ya está. ¿Puedo pedir algo? No, yo no pido nada. No basta de los chistes, ya está. ¿Qué está? ¿Qué es lo que estás comiendo que saboreas? Está tomando limón. ¿Ha faltado bien? Bueno, Le metí toda la voz. Está bien, Mago, está bien. Al chiste. Sí. ¿No? ¿Tampoco? No, hoy no. Bueno. Prepará uno mejor para el lunes que viene. Después hablamos del tema. Bueno, este es el momento de Palometa. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Querés saber cómo se llaman? Bueno, está bien. Los heladeros del tiempo. Chao. Ya está, entre el chiste y esta. Los heladeros del tiempo. ¿Por qué? Los heladeros del tiempo. Escuchá, tiene mucha onda. La semana pasada los calmantes. Ahora los heladeros del tiempo. ¿Qué mierda le pasa, tío? Te joder. Bueno. ¿Saben a tocar vestidos de heladeros? Más o menos. ¿Tiran y le regalan a la gente palitos de helados chupados? No, pero ¿querés que te cuente algo? Dale. El año pasado sacaron el disco, en el 2010, que se llama Espuma Libertad. ¡Oh, estamos con toda! Y cuando la gente lo pedía por internet, ¿y cómo lo repartían? En un camión de heladero, como en las películas, iban todos ahí en el camión y iban repartiéndolo. Bien, es una buena idea. Para... Un delivery. Claro, pero no en vos con tu auto y se lo da, no. En un camión de heladeros. Como Homero. Claro. El camión de Homero. Así tuneado y todo. Muy bien, ¿eh? Buena idea. Está bueno. Está buena la idea. Y sí. Bueno, te cuento un poco. ¿De dónde son los heladeros? Son de Capital, todos. O sea, todos. No son como el año pasado. El programa pasado. La semana pasada. Eran de acá de Zona Oeste. De Zona Este. ¿Cómo se llamaba el disco de los chicos, de los calmantes? Surfing Paraguay. Surfing Paraguay. Está bueno el título. Bueno. Sí, bueno. Los integrantes de los heladeros del tiempo son Frankie en voz, He-Man en guitarra, Maxi en batería, Juan y He-Man. ¿Tiene el poder? Más o menos. Después te muestro una foto. Bueno. Maxi en batería, Juan y en bajo y Dante en guitarra. Son bocha. Son... bastantes. Le cuento más o menos, la gente igual que los conoce ya sabe, Frankie era el cantante de Don Adams, una banda que ya en el 2008 se separaron. Estuvo desde el 2008 formando este como solista, Los Heladeros. Estuvo buscando heladeros. Claro, se empezaba a unir gente con He-Man, que ya eran amigos, y ahí se empezaron a juntar y formaron Los Heladeros del Tiempo, que tocaban así más o menos en lugares chiquitos, todo, y el año pasado se pusieron las pilas y salieron a tocar. Más que nada en la costa estuvieron tocando, ahora ayer estuvieron, todo el fin de semana, claro, en la costa. Claro, muchas bandas que aprovecharon el verano para salir de gira por la costa. Claro, pero ellos al ser Heladeros como que tienen algo con Mar del Plata. Si vos ves los videos, entras a YouTube y buscás Los Heladeros del Tiempo, los videos son como así en la playa, en Mar del Plata, una vestimenta bastante loca. Es que llegamos verano. Pero ellos lo grabaron en invierno los videos, en Mar del Plata. Están bien estos chiquitos. Yo igual te quiero leer su descripción. A ver. Los Heladeros del Tiempo son una banda de rock formada por cinco melancólicos anónimos que cantan canciones para sobrevivir a un invierno en la playa. Son receptores permanentes del síndrome de Peter Pan, que les permite llenarse la cara de lágrimas y no de arrugas, mientras cruzan la luna en bicicleta, como la pandilla que recomendaba E.T. en 1982. Esa es su descripción. No tiene sentido. Son Los Heladeros del Tiempo. ¿Escuchaste eso? Yo lo hubiese pensado un poco mejor. Bueno, está bien, discos. Uno solo. Uno solito. Sí, están, o sea, arrancando, pero con todo. Pero claro, están con el tema del camioncito claro. De lado. Y aparte, la mayoría de la gente que sigue a Don Adams es como que están acá con ellos. Está bien. ¿Y video? Video sí, entras en YouTube y buscas Los Heladeros del Tiempo o entras en la página de ellos, losheladerosdeltiempo.com.ar, y ahí encontrás todos los videos que la verdad que están muy buenos, están bien hechos. Está bien, perfecto. Y en el Facebook, Los Heladeros del Tiempo también. Muy bien, muy bien. Muy bonito. ¿Vos todo bien, Panamá? Yo estoy tranquilo, por suerte. ¿Segura? Sí. ¿Laburo? No toquemos el tema. Bueno, está bien, no toquemos el tema porque hay gente que le toca laburar hoy y mañana le tocó laburar. No, a mí mañana no me toca, ¿eh? No, pero ¿hoy? Te tocó hoy. Sí. Hoy te tocó sí. Y te cabió. Y estuve escuchando la prueba de sonido de Vilma Palma. ¿Eh? No cualquiera. Vilma Palma. ¿Vivos? Y escuchá. Qué buena onda, ¿no? Sí. Auto rojo. El auto rojo. Auto rojo. Y yo en la computadora. Trabajando. Te querías matar, ¿no? Un poquito. Bueno, mañana ¿por qué no laburás? Porque... Ahí está, ahí lo tenés, mirá. La pachanga, dale pelado. Muy bien. Mañana porque por decisión propia dije no. El lunes voy, pero el martes no, déjame dormir. O porque es el día de la mujer. ¿Sabes qué? No lo pensé. Es el Día de la Mujer, es el cumpleaños de Susana Sampaio también. Muy bien, le mandamos un beso grande a Susana, pero no se manda antes. Yo lo recordé, no le mandé. Bueno, le mandamos un beso nada más, entonces. Sí, que está ya lejito. Está ya lejos en Córdoba viviendo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, acá tenemos info que se conmemora el próximo jueves, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mañana es el Día de la Mujer. Sí. Pero el jueves, 8. Pero el jueves, que es el 10 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces vos, el próximo jueves 10, no tenés que ir a trabajar, porque te hicieron trabajar hoy. Claro. Ahí tenés. Porque es de la mujer trabajadora encima. Por eso. ¿Trabajadora de qué? Pero bueno, no importa. Bueno, pero ¿no era que estaba tiqui, tiqui, tiqui en la computadora? Sí, la verdad bueno, que sí. Ahí está. Ahí tenés, entonces. Vos bueno. No estudiás, así que tenés que ir a trabajar porque vos sos hombre. ¿Vos sos hombre? Sí. ¿O sos como Alejandro Gran Hermano? No, Gran Enano, se dice. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Quién es? Es mujer. Pero su mente es de hombre. Es un hombre encerrado en un cuerpo de mujer. Qué raro eso, ¿no? Y vos lo ves y es hombre porque toma todo para ser hombre. Ella sabe todo, ¿te das cuenta? Sabe todo. ¿Qué toma, por ejemplo? Para hormonas. Testosterona. Claro. Testosterona. Claro, no, testosterona no, porque ahí le va a crecer otra cosa. No, pero sí, tiene tetitas, ¿no? Él es mujer. ¿Nació mujer? Nació, yo no me río. Él es un chancho, mujer, pero en su mente es hombre. Es eso. Igual ahora lo ves y es hombre él. Claro, físicamente es un chabón. Tiene barba, tiene musculitos, hace gimnasia, todo. Ah, mirá. No es lindo, pero es hombre igual. Bueno, no es lindo como hombre, pero tampoco debe ser lindo como mujer. Y no. Porque parece. No, vos lo ves y parece un chabón. Parece un chabón. Sí. No tiene aspecto ni rasgos de mina, digamos. Sí, yo sé cuál es. El que no se quería querer meter a la pileta sin la remera. Claro, porque las tetitas, un problema. Y después tomaba sol y se ponía así una remera y una remera para taparse. Y lo oculta, y los compañeros no sabían que él... Sí, él lo contaba después. Era, ¿qué es? Es una piba, pero... Degeneración de se sexo. Se llama... No, disforia sexual. De género. De género. Ahí está. Tenemos acá a la docente que te está corrigiendo. Presta atención. Perdón. Bueno, está bien. Bueno, entonces vos sos hombre. Vos decís que sos hombre. Sí. Escúchame, entonces Juliana. Entonces no tienes que festejar el Día de la Mujer. Yo tengo otra cosa para contarte. Bueno, contame, a ver. Contame un chiste, a ver. No, chiste nomás. Ya eso no va más en mi vida. Bueno, a ver. Si yo no quiero ir a festejar el carnaval porque no me gusta. Tengo tres fechas para ofrecerte. A ver. Tenemos. Lo que está sonando el domingo. Onda Vaga en el Conex, 20 horas. Muy bien. Está bueno el show de Onda Vaga para ir a verlo. ¿Fuiste a verla? Yo fui a ver. A mí me gusta mucho Onda Vaga igual. Son temas de fogón, ¿no? Más que nada. Hay que ir puesto a ver a Onda Vaga. Sí, si no, no te levantas. No, ¿sabés que yo lo fui a ver y está bueno? Te tiene que gustar, si no te gusta, no. Es así. Después tenemos el 12 en Circus, acá de... San Justo. De San Justo, a Crío. La Universidad de La Matanza. Y el 12 también en Groove, Avenida Santa Fe 4389, 19 horas Resistencia Suburbana. Bien, ahí tenés, no te gusta festejar la... Pero sí para el próximo fin de semana. Qué fechaza que tiraste, Paloma. Van a tener que hacer la tarea los dos, porque el último bloque, ¿no? Con el chiste la levantamos ni en pedo y con la fecha menos. ¿Por todavía, qué? ¿No? Porque es algo que no. Sí, no, qué sé yo, no sé. Hacé lo que quieras, Noelia. Con esto. Hacé lo que quieras. Sonando. No, Onda Vaga no. Sí, no. Sí. Yo soy la productora acá. Onda Vaga, poneme un tema de Metallica. Uff. Poneme un tema de Metallica porque. Sí, escupí, dale, que traje el paraguas. El año pasado me escupías. Te sentabas enfrente de mí y me escupías porque no sabes hablar encima. Bueno, gracias, Mago, por haber venido. Un aplauso grande para el Mago, como siempre. Un aplauso para Coca. Vamos. Un aplauso para Palometa. Gracias. Un aplauso para Noelia. ¡Atuillo! Y un aplauso para mí, que soy la mejor. ¡Oh! Pará. Ahora sí, cerramos con un tema de Metallica. Nos escuchamos el lunes que viene a las 22. El lunes que viene, loco, vamos. Y el viernes también, ¿no? El domingo. ¿El domingo no? ¿El domingo no venimos? El domingo sí. ¿El domingo está Paloma? Estoy yo. Es verdad, ¿sabías? Bueno, dale, tira el chivo. El silencio, por favor, de 17 a 19 horas. Te pido que te calles. Chau. ¿Cómo? No. ¿Paloma tiene dos horas? Sí.